brings us to the end of what we hope has been a beautiful trip for you and yours, and what certainly has been a groovy ride for me. My name is Dean Dawson, and the Parcels and I would like to say thanks for listening to the debut album. The band would like to thank Lucky Boy, Lucky Luke, Martin Voskovitz, Zeno Mikorai, the mastering master. The musical features, Caio Moraes, Lucas Dorado, Rowan Hamwood, Play That Flute Damn Good Boy, Flo Bengigi, Eric Eichinger, Evan Sharan, Philip Skunk. God damn, you coming through with that sticky, icky, icky, ooh. Steve Jordan, the Blues Brothers, J.P. Cone, Man in the Field, yeah, we see you out there. Bilger Ludemann, you the man, you know that, right? Robot Killer and the Money Brothers, catching. Partly between 1 and 3, not the 4 or 5, so drop that disguise. Myra Dugas, Yoshi Boy, Yoshi Man, what is he? Well, you find out for your damn self, fuck that shit. Mothers, fathers, brothers and sisters, uncles and aunties, yeah, tell granny and grandpa too, it's the Parcels debut LP. Carmen Crompace, Craig Rochford, Max DeZorgna, got Antoine Alex and Ruby and Penelope. Hey, hey girl, you forgot your luggage. You got time, come around, pick that shit up, please. Thank you. Lily, Kiki and the KKT family, Clem Bunnell, Brother J Slong, Malik J, Kai Kai, Daniel Fifu, David Gods, the sixth member, Joshua Kehoe, Tom Whitaker, God bless. Anna Dietrichson, Glenn, Nim, Steve, T. Muller, Mouse on Mars, man, Andy and Jan, Jazz and Annalena, the poster girls. Oh, yeah, they look hot on the wall right there. Oh, my God. Simon Fonse, Jonas Holler, Flo and Rudy, Ed Bentley, Emergency is Dr. Hook. You know, we gotta shout out Felix Kampeter, Leo Spengel, The Foxes, Childers, Frederick, Chloe and Baptiste, Emmanuel de Bruttel, Masonic Music Crew, Max Kurich, Chris Steininger, Scott Owen, Tom and Keyman, Solarium Crew, but don't get yourself burnt, cause the Parcels album is damn hot, and you know that. Ruben Kinas, the whole Sahara Invest team. Oh shit, I'm feeling hungry right now. Let's go get something to eat, please. And of course, Stefan, our fantastic hairdresser. And if you didn't hear your name, don't get mad. You know the Parcels are carrying you in the heart. You know who you are. Until the next time, we'd like to say spread that love, peace, and happiness. Cause it's the Parcels debut LP, baby. This is the debut LP, baby. Yeah. So what you gonna do now? Just rewind it and play back from the top. Just like that. It's the debut album, baby. The Parcels. Yeah. The Parcels. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Celebremos juntos el Día de la Música Colombiana, Patrimonio Cultural y Artístico. La Secretaría de Cultura y las escuelas de formación te invitan a disfrutar de una noche llena de tradición y talento con el elenco infantil y su muestra de danza folclórica del Pacífico. La Banda Sinfónica Juvenil, que llevará nuestros ritmos a otro nivel.

something to believe in, yeah. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, les comentamos que en un día como hoy, 19 de marzo, pero del año 1988, es decir, hace 37 años, Michael Jackson comienza la construcción de su hacienda de 2.800 acres y parque de diversiones privado en Santa Bárbara, en el estado de California, al que llama Neverland. Neverland es un nombre que le colocó a este lugar porque es un sitio que figura en el libro de Peter Pan, un lugar de fantasía que está en su libro favorito, Peter Pan, un lugar donde los niños nunca crecen. Neverland, la hacienda de Michael Jackson, que en una fecha como esta comienza su construcción. Una extensa área de 2.800 acres. Vamos con Michael Jackson. Vamos a recordarlo con esta canción incluida en su álbum Thriller, el tema Human Nature, Naturaleza Humana, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Why? Tell them that it's human nature. Why?

last much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Slip out the back, check, make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy, you just listen to me. Hop on the bus, Gus, you don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Uno de los primeros éxitos de Billy Idol, de principios de los 80, la canción Eyes Without a Face, Ojos Sin Cara. Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es una canción de Nirvana, aunque el tema es original de David Bowie. The Man Who Sold the World, el hombre que vendió al mundo. Bueno, esa canción de Nirvana nos sirve para ambientar esta nota, porque resulta que hace 37 años, el día 19 de marzo del año 1988, en el Community World Theater de Tacoma, en el estado de Washington, Nirvana usa el nombre Nirvana por primera vez. Anteriormente se habían conocido como Skid Row, como TV Fred, como Pain Cap Chu y también como Bliss. Pero en una fecha como esta, 19 de marzo de 1988, utilizaron su nombre como Nirvana por primera vez en el Community World Theater de Tacoma, Washington. Vamos con Nirvana en Estrellas de Medianoche y About It Girl, acerca de esa chica. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Bye. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Into your eyes, it's like a watch in the night sky, or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Even the stars, they burn. Some even fall. Be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up. Well, I won't give up. No, I'm not. God knows I'm tough. I am tough. He knows. I am tough. We got a lot to learn. We are loved. God knows we're worth it. And we're worth it. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Era una canción de Jason Mraz, I Won't Give Up, No Me Rendiré. Canción que escuchábamos y que pertenece al género del siglo XXI, una balada del siglo XXI que escuchaban aquí en Estrellas de Medianoche. Y aquí de fondo la música de Duran Duran. Bueno, a propósito de Duran Duran, esto sucedió el 31 de marzo del año 1984, es decir, hace 41 años. ¿Cómo les parece que en el backstage, en los camerinos, digámoslo así, después del show de Duran Duran que presentaron en el Madison Square Garden de Nueva York, el productor Nile Rodgers, que pues ya era conocido principalmente por sus trabajos con la agrupación Chic y con Sister Sledge, y además le había producido el álbum Let's Dance a David Bowie, pues este señor, Nile Rodgers, presenta a la banda, es decir, a Duran Duran, les presenta a una joven artista con la que está trabajando. Eso fue el 31 de marzo de 1984. Están en el camerino, en los trasfondos del escenario, después de un show que presentaron los Duran Duran, y allí el productor Nile Rodgers, allí en el Madison Square Garden, les presenta a la banda a una joven artista con la que está trabajando. ¿Y quién es esta joven artista? Madonna. Madonna apenas estaba siendo conocida a nivel mundial, pues, aunque ya había aparecido un año antes, pero bueno, todavía tenía muy poquita carrera en ese momento. Esa fue la anécdota que sucedió en una fecha como esta, 31 de marzo del año 1984. Vamos con Duran Duran y Save a Prayer. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Just live a day.